todos ríen a muy grandes carcajadas. Al oír del payaso la rutina, todos ríen y él también ríe con ellos, mientras su alma va dejando en la cantina. En el circo, el payaso buen amigo cumple siempre su misión de hacer gozar. Va ocultando tras su máscara grotesca un deseo incontrolable de llorar. Hoy mi amigo, el payaso está muy triste y se hunde entre copas de licor. Busca en vano a la chica del trapecio que entre saltos le robó su corazón. Toma un trago, viejo amigo, yo te invito. Ven conmigo, quiero ocultar mi dolor. Voy al circo a buscar otro payaso que se ría y no sufra como yo. Del trapecio que ha robado el corazón del payaso. ¡Pobre!